y estamos ya en comunicación con Pierina Nocetti desde Necochea, trabajadora municipal en el área de cultura, activista feminista, cantante, que nos enteramos, se enteró también y nos enteramos todos porque se empezó a circular pidiendo la solidaridad, que el municipio de Necochea le hizo una denuncia penal por un graffiti que decía ¿dónde está Tehuel? Hola, Pierina, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero, para ponernos en contexto, ¿cuándo fue esta denuncia? ¿Cómo te llega esta denuncia? ¿En qué contexto? Y en febrero, más o menos el 15 de febrero, por ahí, me llaman a Desarrollo Social. Yo pertenezco a Educación ahora, antes pertenecía a Cultura, ahora pertenezco a Educación. Ahí va. Y como estaba mal categorizada, pensé que era para ponerme en la categoría que tengo que estar, porque ya venía haciendo este reclamo. Entonces, cuando voy, no era eso, de la categorización, era que me habían hecho un expediente en donde decía que me dejaban 10 días suspendida, sin goce de sueldo, y me iniciaban una causa penal por este hecho. En donde se ve en una foto tres personas de espaldas y ellos decían que era yo. En ese momento sale todas las personas ahí de las oficinas de desarrollo a ver cómo me decían esto, me lo dijeron en un pasillo, no me hicieron pasar en ninguna oficina, nada. Fue todo así medio agarrado de los pelos. Y esto, te hacen este expediente, te hacen la denuncia, ¿esto podría llegar a juicio oral? Digamos, ¿cómo siguió avanzando de febrero hasta ahora? En febrero, más o menos en abril, la causa se archiva y después de ese archivo ellos piden que se vuelva a abrir la causa, que no se archive. Entonces ahí me llaman a declarar, yo me niego a declarar y después me pedimos de nuevo el archivo con mi abogado y me dan esta noticia el jueves de la semana pasada, de esta que pasó, no de la otra, al otro día de la primavera. Me dan esta noticia de que me rechazan el archivo de la causa y me mandan a juicio oral a prueba. Esto todo basado en una foto de espalda donde se ve el graffiti donde está Tehuel. ¿Cómo, digamos, sí, para caracterizar para quienes no conocen Necochea, cómo es el municipio de Necochea? ¿Cómo se podrías caracterizar al intendente? Y si estas prácticas de persecución política ya se venían llevando adelante, si esto es una práctica... Mira, cuando entra este gobierno en 2019... Nosotros tenemos una compañera trans que ellos dejan sin trabajo después de una operación bastante grave. Ellos la dejan sin trabajo. Hacemos los reclamos, pero nada, no pasa nada. Y después otra compañera que también trans, que estaba en atención al público, también la sacan de su lugar de trabajo. Yo creo que vinieron con los tapones de punta a decir, bueno, sí, somos inclusivos, pero sáquenme todo esto de la vista. O sea, así, porque más o menos se van dando estos hechos así y después, nada, yo trabajo en un lugar que no tiene baño, que no tiene calefacción, y soy tallerista y salimos a los barrios a hacer talleres, pero preparamos los talleres ahí en un galpón. Ese galpón está sin baño, sin calefacción, o sea, ya precarizada, precarizadísima. Y después encima esto es como un montonazo. Y aparte, o sea, ya el desconocimiento de esta gente de lo que son los derechos humanos y las causas que seguimos, no sé, las personas que queremos un mundo un poquito diferente al que estamos viviendo, es impresionante, porque en el expediente dice dónde está Tehuel, ni siquiera o no leen o no les interesa el caso, ni saben qué es, ni nada. O sea, como es muy loco, muy agarrado de los pelos todo. ¿Cómo es la militancia feminista en Necochea? ¿Cómo es, digo, esto? Contabas algunas luchas que tuvieron que dar también de por parte de políticas claramente transodiantes del municipio. ¿Cómo viene siendo la lucha en particular de apoyar la búsqueda de justicia por Tehuel, pero la lucha feminista en general? Mira, es una ciudad que si bien no es toda la gente, hay una organización bastante grande, no sé, las marchas del 8M, las distintas marchas en la agenda, lo que es la agenda feminista, hay una respuesta también para la marcha del orgullo, es como que hay una organización y todo, pero también hay mucha crítica porque es un pueblo bastante conservador y es un pueblo más o menos chico. Entonces, por ahí hay mucha gente que no está del lado de las feministas, pero sí apoya. Y hay una organización. El tema es que los municipios siempre fueron lugares donde a veces son medio hostiles trabajar en un municipio. Pero de parte del municipio a estas luchas con este gobierno no hay mucho. En el gobierno anterior un poco más, estaba más presente. Digamos, no sé, se pedía algo y te accedían, no sé, una pantalla o un sonido o algo de eso. Ahora está un poquito más difícil. Ahí nombrabas la Marcha del Orgullo. Bueno, ahora en noviembre, diciembre se dan muchísimas Marchas del Orgullo. ¿En Necochea es a principio de año? En Necochea es en enero, generalmente finales de enero, principios de febrero. ¿Cómo? Desde hace 10 años. ¿Cómo es la organización de esa marcha? ¿Cómo es la participación de los distintos colectivos? ¿Tiene una búsqueda también de intervenir donde más gente está en Necochea, me imagino, por la fecha? Claro, por la fecha se intenta hacer en esa época donde hay más gente, donde pueden acercarse las amigas, les amigues de otros lados. Entonces es como que se hace en esa fecha y se empieza a organizar más o menos por estos meses. También para ver cómo seguir, porque hace poco se empezó a circular la noticia de este posible juicio, de la denuncia, más allá de que a vos se te notificó en febrero. La semana pasada empezó a circular por distintos grupos, por distintos medios. ¿Qué acciones se están previendo de acá en adelante? Mira, por ahora, yo me fui un fin de semana a otro pueblo porque tenía una muestra que vengo organizando ya hace un tiempo, y la verdad es que como esto me súper deprimió, me fui. Me fui porque no daba más, porque me parece un montón de saña, porque me parece muchísimo. Entonces, me afectó a mí en esto de que, tengo crisis de ansiedad y todo esto, estoy con licencia ahora porque realmente se me hizo muy difícil desde febrero, que se me viene haciendo difícil, y ahora con esto ya me detonó. Así que estamos organizándonos con las compañeras, con los compañeros, como para ver en qué seguimos, si hay una movilización, pegatinas, todo lo que podamos hacer como para... porque si este juicio me lo hacen a mí, imagínate que todo se pone muy punitivista y se puede hacer por cualquier cosa, digamos. Entonces, para mí estaría muy piola que el juez escuche un poco el reclamo, que el fiscal también, que puedan rever lo que me dijeron, esto de que voy a un juicio a prueba. Me parece un montonazo. Sí, es como decís, es claramente un precedente, sienta un antecedente a legitimar la persecución política en todos los municipios y judicializar la lucha. Claro, judicializar la lucha y también toda esa energía, todo ese gasto que le sale al Estado. Vos imaginate que la causa de Tehuel no está caminando mucho, ¿entendés? Entonces, como gastan energía en esto, pero no la ponen en lo que realmente la tendrían que poner, que es buscar a Tehuel. Sí, totalmente. Además, eso, como vos decías, una falta de interés de los distintos niveles de poder del Estado, incluso poniendo mal el nombre de Tehuel en la causa. Claro, es increíble, o sea, y que ni siquiera el juez le haya pedido de arreglarlo o algo por el estilo. Y ¿sabés qué? También lo que da mucha bronca, por lo menos a mí lo que me da mucha bronca, es que personas jóvenes hagan este tipo de denuncias, que personas jóvenes hagan este tipo de manejes, o sea, como... ¡Wow! ¿Cómo se envalentona, no? La derecha es impresionante. Pirina, una última consulta. Por un lado, preguntarte cómo actuaron, si tuvieron alguna acción, distintos organismos a nivel municipal o a nivel provincial, pienso en INADI y demás, Se está convocando a sumar adhesiones, poder pasar ahí el contacto para que se puedan adherir quienes, las organizaciones, personas que quieran adherirse a solidarizarse con esta situación que estás atravesando. Ayer el colectivo feminista de Necochea y también algunas personas independientes, hasta el Fines de Cósmico adhirió a un documento que está circulando, que es en repudio y que pide la absolución. Así que nada, yo estoy súper agradecida a todos los que me ayudaron, a Marta Dillon y a Euge Murillo que me hicieron la nota, y después a todas mis amigas que están conteniéndome y que estamos pensando acciones y todo para poder ver cómo seguimos. Y después sí, adherieron, el INADI, pero mucha gente de organizaciones acá del pueblo y de afuera también. También está la coordinadora Portehuel, de ahí de La Plata. No, la verdad que siento un montonazo de apoyo y nada, para mí, la cuestión me excede a mí, sino que es esto, de que no podemos permitir que se judicialice la lucha, la protesta, el expresarse por reclamar por alguien o por algo que debería el Estado encargarse de buscar, deberían los jueces y los fiscales encargarse de todas esas cosas y no de estar, gastando energía y tiempo en un juicio que no tiene, está muy agarrado de los pelos. Totalmente. Pierina, desde acá, obviamente, toda nuestra solidaridad desde Radionauta, desde Pulso Noticias, y agradecerte la comunicación para poder también visibilizar y que se sepa de esta persecución política que está llevando adelante el municipio de Necochea. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, a las amigas y a las organizaciones que me están ayudando. Real, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Conversamos con Pierina Nochetti, trabajadora del municipio de Necochea, que recibió una denuncia penal que podría llegar a juicio oral por un graffiti que dice ¿dónde está Tehuel? Las pruebas que tiene el municipio es una foto de tres personas de espalda y el graffiti en una pared. Con eso están llevando adelante esta persecución política a Pierina. Y para cosas parecidas que pasan más cerca acá en la ciudad de La Plata, en el día de ayer familiares y amigos de Lito Costilla estaban realizando un mural en 4:44 para recordar a Lito fallecido, asesinado hace dos años en el medio de una situación que involucró a cuatro oficiales de policía de La Plata. Esos cuatro policías fueron exonerados de la fuerza, pero siguen libres. Se supone que habría novedades del caso, de alguna posible detención y del avance del juicio en estos días. Pero cuando estaban terminando ayer de pintar el mural, después de las 8 de la noche, se acercaron más de tres móviles policiales y impidieron que puedan cerrar la actividad, quisieron llevarse los materiales de los muralistas que estaban acompañando a la familia y amigues. Obviamente la familia vuelve a plantear que esto es una situación que viviendo constantemente, las amenazas y presión por luchar contra la impunidad de la policía. Así que también toda nuestra solidaridad a la familia y amigos y amigas, amigues de Lito Costilla.